Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba. Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, pues sin ti no soy nada. Como en los viejos tiempos. Porque fuerte no soy.